Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Secundaria 36. Hola, muy buenos días a todos. Estamos en otro programa de Sin Señal. En el programa, mejor dicho, número 29, casi llegando al 30. Y... bueno, nos presentamos. Yo soy Sophie, haciendo la locutora por primera vez, que genial, con mi amigo Lele, que debería estar allá porque con los operadores, porque no somos nada sin él, creo. No son nadie. Bueno, tenemos una temperatura de máxima de 13 grados y mínima de 7. Ay, mira. Bueno, ahora vamos con el grupo Kawaii. Bloque Kawaii. Eso. Perdón, señorita. Bueno. Otaku. No se sientan solos. Somos millones. Ya llegó el bloque Kawaii. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Por Radio Sin Señal. En youtube.tv/channel/radio-la-escuela. Bueno, nos encontramos en otro bloque Kawaii, sí, con mi amigo Rocío. ¡Hola! Estamos muy emocionadas porque vamos a hablar de nuestro anime preferido. Noragami, loco. Obviamente, loco. Lo siento, Lele, si esto te parece bueno, raro. ¿De qué van a hablar hoy? ¡Noragami! Bueno, contame, Rocío. Bueno, yo empecé a ver Noragami. Empecé a buscar una serie de... Exorcis, no me acuerdo cómo se llama. Al final no la pude ver, la voy a ver ahora, después. Y de repente me vi eso, vi un capítulo y me gustó. Entonces seguí viéndolo y era Noragami. Entonces después me quedé como fascinada con ese anime. Y después, cuando fui al colegio, me encontré a Sofía y empecé a hablar con ella de Noragami. Igual no entendía nada. Claro, porque yo no sabía. Veías Noragami y yo quedé como, ¿qué? ¿Qué es Noragami? Mal. Bueno, estamos hablando de qué es Noragami. No estamos hablando de qué es Noragami, así que cuenta un poco más o menos. Bueno, Noragami se trata de un dios que es re pobre. No. Sí. No. Sí. Chato, que pierde a su tesoro sagrado, digamos. Y va en busca de otro. No lo pierde, él renuncia. No, la chica renuncia. La chica renuncia. Dios. Lo estamos esperando, pero no importa. Bueno, sí. Bueno, y bueno. Entonces sigue, después se encuentra a otro y empieza, en ese tiempo... ¿No sabes explicar, piba? No. Bueno, vamos a decir que Yato es un dios que está buscando otro tesoro sagrado. Entre eso se encuentra una chica que se llama Hyori. Y por un accidente, ella como que se sale de su alma y... O sea, está entre la mitad de la humanidad, o sea, del mundo humano y dentro del mundo de los espíritus. Sí. La mitad vendría. Y eso es lo que le hace que tenga una cola. Una cola bien kawaii. Sí. Y bueno, a mí mi personaje favorito sería Yukine. Cuéntanos de Yukine. Y sí, Yukine es el mejor porque es como pervertido y como te... Es muy bueno. Lástima que ya te re rata, loco. ¿Qué te pasa con Yato, la piña? Entendí rata, no sé por qué, pero entendí rata. Rata. Yato re rata, te lo juro. Por decirlo así, son los personajes principales de Noragami. Sí. Yukine aparece... porque básicamente va a ser el tesoro sagrado de Yato. Sí. Ya hice spoiler, lo siento, chicos. Bueno, no es bueno. Bueno, quiero aclarar que Yato no es rata. Es re rata, te lo juro. Forever. Pero, pará, ¿rata físicamente o rata como persona? Como persona. Ah, no. Mira, es un garca. Yo no digo nada. Sí, porque junta monedas de 5 centavos y cuando consigue la plata, ¿qué hace? Se agarra y compra pelotudeces y corte. ¿Qué haces? ¿Corte? Y bueno, yo hablo así. Bueno, pero yo no digo nada de Peyukine que quiere tocar a Hiyori. Es pervertido. Es pervertido, eso es lo mejor. No, tómatela. Bueno, sí, vamos a... Rápido y Furioso. Bueno, mejor, para no quedarme un embol acá, vamos a cerrar el programa para el otro sábado. Vamos con el otro bloque kawaii. Bueno. Hasta adiós, Rocío. Hasta luego. Hasta adiós. Bueno, chao, dale. Igual, Chukiori forever. No. Bueno, muchas gracias por venir al grupo kawaii. Nos vemos. ¡Bloque! ¡Otra kawaii. Vez! Nos vemos el sábado que viene. Tú le verás con la papaya. Actualidad con mi gran compañero Nacho. A ver, cuenta. ¿Cuál es Nacho? No, ¿qué? Cállate, vamos a querer escuchar a Nacho en la actualidad. ¿De qué vas a hablar hoy, muy Nacho? Muy buenos días, Sofi, lo que sea, la especie Lele. Que sea L. Bueno, tranquilo. Cuéntame un poco. Bueno, hoy les traigo, ya ha pasado una semana desde la muerte de esos esas 5 personas en la fiesta electrónica. Time War, me parece, sí. Time War. Correcto. Time War, ahí está. Bueno. Yo encontré una noticia parecida diciendo que, debido a esto, algunas personas han pensado que se debería prohibir este tipo de fiestas tanto en Capital como en otras áreas del país. Pero se prohibió ya que, por dos razones. Una, porque los lugares en los que se hacen tienen buena seguridad. Y dos, porque eso traería graves consecuencias. Uh-huh. Entre esos, una revuelta. Y creo que él sería parte de eso. ¿Yo qué? Tenés que prestar atención a la noticia. Sí, para eso existe el bloque actualidad, Lele. Ese es el objetivo. Seguí, vamos. Bueno, pues yo pienso que es una buena medida para prevenir accidentes iguales a este. Yo te voy a dar mi opinión. Puede prevenir, pero la culpable no es la música electrónica, sino de los que aportan drogas en la fiesta. Exacto. La medida esta de prohibir está mal, porque algunos chicos solo van a bailar, a pasar un rato bien, sin drogar, quedan perjudicados y no pueden ir por culpa de que alguien quiere ir a vender droga. Eso es dentro de mi opinión que está mal. Lele, ¿quién quiere hablar? Habla vos, Nachana. Bueno, pues yo no había visto ese punto de vista, gracias. Gracias, Sofi. Para que soy re genial yo. ¿Aguantá? Es que yo pensé que, para mí, ahora que yo lo veo, pienso que no se debería prohibir, pero sí censurar. Pero sí que no se hagan tan seguido. De hecho, yo encontré que este sábado en Palermo se va a organizar una fiesta electrónica. Y yo pienso que parece una insensatez hacerla en un periodo de tiempo tan corto después de la muerte. Y eso puede ser, pero dentro del mundo de las fiestas electrónicas nadie es consciente mientras hay plata. O sea, a nadie le importa las muertes si hay mucha plata y todo eso. Ah, capitalistas, ¿qué han hecho con la música? Bueno, Lele, ¿ahora quieres aportar algo? Sí, que por culpa de las personas que tomaron las drogas, no cierran los boliches. Punto. Dale, y no eres la única persona la que lo habla. O sea... Bueno, todos tenemos distintos puntos de vista diferentes. Eso claro, es lo bueno. Lo podemos debatir en este programa. Uh-huh. Bueno, algo que quiero aportar también en el bloque este de actualidad es que la Feria del Libro ya está abierta, como ya había mencionado antes, y este sábado, quiero decir, va a estar Hola, soy Germán, el youtuber, filmando autógrafos. Bueno, sí, autógrafos. Che, me parece que te fuiste de tema, ¿no? No, es actualidad. Okay. Va a estar este sábado filmando ejemplares de su nuevo libro, Chupa al Perro, que yo lo voy a ir a conseguir, cueste lo que cueste. Eso no me quería decir. Bueno, listo, está bien. Muchas gracias por avisarme de eso. Bueno, Nacho, muchas gracias por venir y nos vemos el próximo sábado, gatito. Así que, nada, chau. Ha sido un placer. Un placer. ¡Será mañana! Un ciclo para caerte de miedo. Hola, muy buen... estamos en el bloque de Creo Reventar. Estamos con Nacho, con Agustín y con Pikachu. ¿Qué trajeron hoy para hablar los tres? La señorita... Se trata de la historia de la niña bestia. Bueno, cuenta. Se trata, pues según se ha contado, esto pasaba en un hecho real. Está basado en un hecho real, vendría a ser. Exacto. Se trata acerca de una muchacha de un pueblo acerca de Celaya. ¿Qué más? ¿Y...? Precisamente se realiza un baile al cual la muchacha quería ir, pero su madre no le prohibió que vaya, ¿no? Esto me hace acordar más o menos a la Cenicienta. No sé. Algo por qué. Sí. No, es la madrastra la que... Bueno, eso es un monstruo. Yo me estoy durmiendo. Es la madrastra la que le impide. Exacto. Pero esta es la mamá. Seguí. La historia esta se trata de que ella se convierte, se obedece a su mamá y... Básicamente se convierte en una especie de bestia o lobo. Similar, no está muy... ¿Cómo se llama? No se la describe, no está muy descrita, pero es, básicamente dice que es de unos 2 metros de alto, tiene patas de cabra y pelos. Mucho pelos. Uy. Bicho, Es redeforme eso. Con eso. Es similar al lobizón. Ah, entonces es casi como la leyenda del lobizón. Sí, digamos que sí, pero esta está basada en hecho real y hay testigos porque supuestamente pasa en un baile. Más o menos, ¿se sabe en qué año sucedió eso o cuándo se dio a conocer la historia? No se sabe. Lo que se sabe es que la casa en donde se realizó el baile está embrujada, digamos. O sea que ese es el hábitat del monstruo. Digamos. pero ahora ya no está. ¿Qué? ¿Se traslada de distintos lugares? Cuando en mitad de baile la chica o bestia está distraída, la raptan y se la llevan a estudiar. La encierran en un templo. Sí. Después pasa un tiempo y se la llevan al Vaticano para estudiarla. Se dice que ahí aún se encuentra allí, pero ya no está con vida. Curioso. Aunque siempre ha sido algo cerrado en la religión y siempre intenta explicarlo todo. ¿Cómo? No te entendí, Nacho, perdón. Para mí la religión es muy cerrada, pero cuando entra un tema paranormal no pueden evitar intentar explicarlo. Sí, mayormente siempre ocultan estas cosas. Ajá. Por miedo de que la gente se vuelva loca o que ande con miedo en la calle. O que si se ande preguntando si realmente nos guía una deidad. Para mí esas cosas existen. Es aburrido pensar que solamente existe lo que se puede ver. Ajá. Si se escucha, se siente o se puede ver, existe, pero también está bueno creer en eso. Bueno, por eso es que lo voy a reventar, no. ¿Creemos o explotamos? Exacto. Eso estuvo muy cool. Exacto. Bueno, ¿tienen algo más para aportar? No, gracias. No, lo lamentamos. Bueno, entonces les doy las gracias, principalmente a Nachito, que es mi hermanito. Bueno, que gracias por haber venido y estuvo muy, muy copado lo que dijeron, aunque no presté mucha atención porque yo no entiendo mucho de esto. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias Lele, nos veremos el próximo sábado. Vale, hasta luego. Chao. Hasta luego. En el bloque de información escolar con Alejo. Mica. Bueno, la vi, lo siento. Eso porque es chiquita. Exacto, pero te queremos. Dale, go. No. Discriminación en la radio, no. Cállate, nano. Bueno, para ahora tenemos las fechas de. De las materias previas. Ay, qué bueno es que no me llevé la semana ninguna. Pasada... No, yo sí me llevé. Yo sí me llevé matemática. Yo me llevé tres. Bueno, dale, contame. No, yo por suerte me llevé la de primero y la di hace... Es muy interesante. Yo me llevé la de segundo. Gracias, lo que pasa es que es un récord para mí aprobar una materia, ¿viste? Ah. Yo me llevé la de segundo y todavía la tengo y estoy en cuarto. Bueno, Alejo, ¿me podrías decir las mesas de examen, las fechas, qué materias, los horarios? No, son práctica de lenguaje de primero, segundo y tercero. Es el miércoles pasado 27. De matemáticas, primero, segundo, tercero y cuarto. Fue el jueves pasado 28. Inglés de segundo, el viernes 29. Biología de segundo y... Naturales de primero, el viernes 29 también. Y tenemos introducción a la física de cuarto y química de cuarto. El jueves 2 del 5, o sea, la semana que viene. Y biología de tercero, el viernes 3. Geografía, historia y ciudadanía, el viernes 3 también. Hay que estudiar. Y sí, mucho. Estudiar, entre comillas. Yo recién ahora me entero que la mesa para segundo era la semana pasada. O sea que no la, di. No la diste. Y sos un... Bueno, ya sabes que... No hace falta decirlo, pero ya sabes que sos bastante si te miramos con un ojo. Imagínate con los dos. Así que... no diste la más, no diste la mesa. No, porque no sabía y... No quisiera estar en tu casa hoy. Pero esa tampoco me dijo... Bueno, es una sola materia, es matemática. Era tu responsabilidad saber la fecha en que se iba a dar la mesa. Exacto, yo... Bueno, pero yo le pregunté a la preceptora y no me dijo nada. Entonces tendrías bueno, que haberle insistido. Al director le puedo preguntar. Insistí y a ese director también. Bueno, insistirle más. Lo hubiese preguntado a Sahama, que todavía estaba. Estaba. Callate, Rodrigo, vos no estás hablando. Vos te Sahama, ¿no? Eso, Sahama, te queremos. Rodri, aguante la profe de inglés. Bueno, nada más para aportar. Estoy preguntando, nada más para aportar en este bloque de información escolar. Y por ahora no. Y ahora bueno, no. ¿Ya dijiste todo? Sí. ¿Estás muy seguro? Muy seguro. Y también muy seguro que van a caer. También un aplauso para el director, que dicen que es muy buen director. Yo no lo tengo porque me cambié de colegio, pero dicen que es muy bueno. Es muy copado, siempre anda por acá en el colegio. Para el director nomás, ¿eh? Bueno, chicos, gracias por estar acá y bueno. Muchas gracias por venir a la radio. Ya no los queremos ver, ya me caes mal. Se llama Claudio. ¿Se llama Claudio también? Ay, mira vos que las coincidencias. Bueno, sí. Nada, eso. Les agradezco por venir. Bueno, a mí uno porque no habló. Vos callate. Pero sí, bueno, si quieren mandar un saludo, aprovechen ahora porque le cierran el micrófono, No entiendo por qué después de tanto tiempo seguimos buscando. Bueno, me gusto, mucho gusto. Mi nombre es Leandro. Lele. Me dicen Lele porque soy repiola. Y hoy estamos por presentar temas de los temas del verano, ¿no? Del 2015 y 2016. Estamos en otoño, querido. Bueno, pero ya sé, viene tarde porque la radio no está en el verano, ¿viste? Ah, bueno. Pero bueno, vamos con el primer tema, que es de Pretextos de Maluma. ¿Cuándo será ese día que acepten tus padres? Que el corazón no elige cuando enamorarse. Y también está Esta Noche de Maluma y Jay Álvarez, que... Bueno, operador, ¿lo vas a poner? ¿Qué operador? Esta noche quiero hacerte una invitación. Jay Álvarez. Te aseguro sábanas mojadas y toda la noche morderás la almohada. Es que tú me encantas, tú me vuelves loco. Me encanta tu boquita, si me detengo me desenfoco. Y también está el tema de Piki de Joe Montana. ¿Dónde están los pibes que van a salir del baile? Suena la música, suena la música, suena la música, suena la música. Lo que yo quiero es fumar un finito. Suena la música, suena la música, suena la música. Bueno, también tenemos el tema de Ya no es niña, de Maluma. Yo la conocí cuando era una niña, ahora ya creció y está más hermosa. También está el tema de Borró Cassette, de Cassette. Desde también. Después tenemos también el tema de Pasarla Bien, que también es de Maluma, de Yoli y Jay Álvarez. Hoy voy a tirar la mía, a ver si gano. Esa nena yo me la quiero comer, le pego en la esquina. Bueno, también tenemos Pierde el Control, que también es de Maluma. Me estoy cansando de Maluma, Lele. Che, que son temas que que explotaron en el no verano. No me gustan. Bueno, está bien, listo. Ya no temas, se voy a hacer mía. Vete, ya no temas, en la noche es fría. Cuando tú te estabas acercando, baby, eso ya me estaba calentando. Vete, ya no temas, se voy a hacer mía. Vete, ya no temas, en la noche es fría. También está el tema de Si te dejas llevar, de Ozuna y Juanca. Pierde el control. Y el último tema, que también es de Ozuna, vendría a ser el de Soltera, que fue el que uno de los más que explotó. Bueno, ¿eso fue todo? Sí, eso fue todo por no, hoy. No, debo decirte que no me gustó nada porque no había nada otaku ahí. Bueno, no había nada otaku porque... Bueno, vamos a cerrar el programa porque si no vamos a discutir toda la tarde. ¿Quién quiere escuchar otaku? Nadie. Yo. Pará, la otra vuelta, el sábado anterior, hablaron de la electrónica. Hoy se habló de lo que vendría a ser reggaetón y remix. La próxima vamos a traer más de otaku. Bueno, vamos a cerrar este gran programa radio. Gracias a los profes que están en todos, a los operadores que son unos copados. Un saludo a Denise, un saludo a todos los que están del otro lado. No voy a decir los nombres porque... Bueno, a Rocío, también un saludo porque la golpeé sin querer hoy y se enojó. Bueno, también a Pikachu y Nacho y todos esos. Y bueno, Agustín y el Luisito, de que está de más, pero está. Bueno, hasta el y a Estefanía, querida Estefanía, que nos ayuda en todo. Que te queremos. Y bueno, vale. Los así esperamos. Que bueno, hasta luego. Chau, chau, chau, chau. Chau. Chau. Programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Longchamps para vos.